noche iría dando vueltas por mi mente. Te tengo presente, aferrada a mi alma. Mi niña, tú me tienes loco. Me llevas, me elevas al cielo y me atrapas. Más que noche iría dando vueltas por mi mente. Te tengo presente, aferrada a mi alma. Mi amor, en tus manos, beso guardaré. Donde quieras, mi vida abrázame. En tus ojos puedo ver que ya estamos juntos. Me tienes loco.